Hola amigos y amigas de Farco, se está desarrollando en la localidad de Ingeniero Chacobasi, en lo que es en la parte sur de la provincia de Río Negro, una audiencia pública que está cuestionada por las organizaciones ambientales y también las asambleas autoconvocadas de toda la provincia y de la Patagonia, al igual que de comunidades y el Parlamento Mapuche, pero muy promocionada por el gobierno de la provincia de Río Negro, que necesita de esta audiencia para avanzar con el proyecto minero Calcatreu. Estamos en una ciudad ocupada, ¿no? Ocupada por una cantidad de personajes que están hoy transitando acá del pueblo y por una fuerza represiva desmesurada. Si lo vienen a meter, si lo vienen a empujar de esa manera, de principio ya estamos diciendo que seguramente no significa ningún desarrollo ni ningún bienestar, sino todo lo contrario. Porque si tienen que movilizar semejante aparato represivo, semejante parafernalia de efectivos, de motos, de caballos, de vallar, debe ser una de las primeras veces que se vaya un lugar donde se realiza una asamblea en el pueblo. Escuchamos a Hugo Aranea, integrante del Parlamento Mapuche, hablando sobre el operativo que se desarrolla para llevar adelante la audiencia. Se ha decidido no participar en esa asamblea, no Ajá. intentar participar, salvo algunos voceros que van a ir a poner la posición de las distintas organizaciones, y sí realizar, digamos, una asamblea, no sé si paralela, pero sí propia, digamos, ¿no? Donde, bueno, un poco la idea es convocarnos en la plaza, realizar una olla popular y una gran asamblea de todas las comunidades y organizaciones, también para mirar para adelante qué es lo que se puede plantear. También hubo una denuncia de APDH Bariloche, que por la cantidad de efectivos policiales y la forma en la cual se lleva adelante el operativo de seguridad, hizo la presentación correspondiente. Nosotros decidimos, sí, obviamente denunciar la ilegalidad y hicimos las presentaciones administrativas correspondientes para que se dicte su nulidad, porque Confini nunca nos respondió a los pedidos de informe que fuimos haciendo durante todo este tiempo, a los que tenemos derecho como ciudadanos. Sino también que en la jornada, por primera vez en la vida, vimos policía montada en las calles de Chacobasi. Claudia Huircam, comunicadora ambientalista de la zona de Ingeniero Chacobasi. Los policías que andan en moto, en grupos de 7, de 8 motos recorriendo las calles, fuimos filmados desde los móviles del COER, nos sacaban fotografías, digamos, situaciones que vulneran y que violan los derechos humanos. Entonces, quiero dejar claro que el jefe de la policía de Río Negro es Alberto de Pilnec, y que él es el responsable de las violaciones ya a los derechos humanos y a la libertad de manifestarnos que están generando sus fuerzas de seguridad. Y queremos, y no nos vamos a cansar de denunciarlo, es el máximo responsable de lo que está pasando y de cualquier hecho que acontezca de violencia en la localidad de Chacobasi. La audiencia va a tener una primera parte que va a concluir a eso de las 13 horas, que es toda la parte expositiva de empresas y también del informe de impacto ambiental. Y a partir de las 14 horas, durante toda la tarde, incluso también avanzada la noche y la madrugada, será el momento de los oradores que se han preinscripto durante todo el mes y expondrán su interpretación de lo que entienden por el proyecto Calcatreu. Desde Río Negro, informó Radio Encuentro.